vemos a los animales, escuchamos sus voces pero no entendemos nada. Cuando íbamos por la luna clara, todo lo cambiaba.